Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cuarta feria de la música y del coleccionista se llevará a cabo hoy y mañana 31 de octubre de 10 a 19 horas en la Plaza Foch en Quito. Habrá exposición, venta e intercambio de más de 10.000 vinilos, acetatos, discos originales, reediciones, copias nacionales y DVDs de rock, blues, pop, metal, electrónica, salsa, jazz y música nacional. También se podrán adquirir camisetas, parches, cuadros y accesorios y además se presentarán DJs locales. Internacionales. Ciudad de México. Varias actividades culturales se realizarán con motivo de las tradicionales fiestas del Día de los Muertos, el 1 y 2 de noviembre próximo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Se desarrollarán espectáculos de danza, música, teatro, talleres, concursos de calaveritas y proyección de películas. Además, se exhibirán cortometrajes relativos al tema de la muerte y se presentarán las obras teatrales Tras el Umbral y Memorias de una Catrina. El ensamble Xibalba interpretará música tradicional mexicana del Día de los Muertos con temas como La Bruja o La Llorona. Además, se inaugurará una exposición con las múltiples facetas de esta conmemoración en las poblaciones originarias de México. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.